sé que no quería más. Fue que no, no estabas en mi vida. Buscaré siempre una canción para dar un poco de lo que soy. Y cuando siento que estás cerca de